Buenas noches y bienvenidos. Cerramos hoy, como sabéis, el ciclo Cercanías de este año con la presentación del libro disco Suma la Espanta. Y bueno, voy a leer unas palabras antes de dejar paso a la lectura de los prólogos y después a la de los poetas y los músicos, que es a quienes hemos venido a escuchar. Espero que no sean demasiado largas ni demasiado solemnes, si os garantizo, que son de corazón. Agradezco lo primero la hospitalidad de la estación y sobre todo la invitación de los poetas José María Gómez Valero y David Eloy Rodríguez, a quienes sigo y admiro desde hace mucho, de sus compañeros de aventura, los músicos Daniel Mata y Enrique Mengual, y el artista plástico Patricio Hidalgo, responsables conjuntos del libro disco Suma la Espanta, y compañeros en muchos otros proyectos a lo largo de estos años. Créeme, de verdad, que lo siento como un privilegio. En otra ocasión he hablado de los amigos de la palabra itinerante y no voy a repetirme ahora, pero me gustaría compartir algunos planteamientos generales antes de presentar esta nueva publicación que se acoge al sello de la compañía, el libro de la herida, aunque como puede verse, es mucho más, menos mal que lo podemos ver, como puede verse, es mucho más que un libro. Pero antes quiero felicitaros por este festival Cercanías, que ha logrado mantenerse y casi mejor así, sin otro patrocinio que el de vuestra propia iniciativa y la de todos los que participan o asisten a sus sesiones. Yo no las he frecuentado porque apenas salgo de casa, pero me lo cuentan los amigos. Oímos hablar mucho de los emprendedores y casi siempre en términos sonrojantes que hacen que los tales nos parezcan gente indeseable. Pero está claro que hay empresas en el sentido original del término castellano que no tienen nada que ver con ese discurso consabido, tramposo e insufrible. A José María y a David Eloy los conozco de conversaciones más o menos episódicas y apresuradas desde hace muchos años, siempre amables y sonrientes, siempre luminosos como su propia poesía. El poeta Gómez Valero ganó hace no mucho el premio Alegría, pero yo creo que deberían ganarlo cada año uno de los dos e ir turnándose, porque no conozco a nadie más adecuado que ellos para recibir un premio así denominado. La alegría, como la claridad de Claudio Rodríguez, es un don que se tiene o no se tiene, aunque también pueda entrenarse. Como con mi buen amigo, el poeta Pepe Serrayer, que los quiere, he hablado muchas veces de esta pareja de hecho por la que no pasan los años. Aunque a decir verdad, también hemos comentado que aunque siguen igual de animosos, están ya más puretones, lo que aumenta si cabe su encanto. Porque la juventud, bien lo sabemos quienes la perdimos, es sobre todo un estado de ánimo. Y no hay virtud asociada a la edad que no pueda conservarse o adquirirse con el paso de los años. No sirve para nada tu sonrisa, leemos aquí, todo lo puede. También querría, en relación con su activismo, diferenciar la maravillosa guerrilla de la palabra itinerante, que siempre me ha recordado el espíritu comunal de las primeras vanguardias, de otras actitudes pseudo-alternativas que no me gustan tanto o no me gustan nada. O se siente uno pueblo, parte del montón, o se presume como hacen los enterados de cualquier tipo. A mí no me gustan los enterados ni los que riñen por razones cualesquiera. Hay una palabra francotirador que suelen usar mucho quienes se precian de ser más listos que nadie. Frente a ella, yo prefiero la de soldado raso y en primera línea, en posición de avanzadilla o avangar, porque ya sabéis que pese a su hoy corriente acepción artística, el término tiene origen militar. El francotirador busca el prestigio, está siempre a resguardo y dispara con armas muy sofisticadas, o sea, desde una posición de superioridad. Tiende al ensimismamiento no por melancolía, sino por soberbia, y anota los nombres de sus víctimas como los trofeos de un juego siniestro. Por el contrario, el soldado raso, posicionado en la tronera, es el más expuesto, el que da la cara por toda la tropa, el que se la juega de verdad y, llegado el caso, como en esas fotografías que muestran a los combatientes de bandos contrarios bailando juntos en el frente, es capaz de confraternizar, o sea, de hermanarse con el enemigo, porque su guerra nunca es la guerra de los poderosos. Podría extenderme en este punto, pero hemos venido aquí a escuchar discursos. Suma la Espanta, perfecto pentasílabo, comparte nombre con el blog de la palabra itinerante y con una propuesta estable que está muy vinculada a su filosofía de la acción colectiva, acción poética, la llaman ellos, es decir, acción creadora, y el diálogo entre las artes, desde una perspectiva abierta, que busca el encuentro directo con los lectores o espectadores. La lectura, como sabemos, es un placer solitario, pero a los lectores también nos gusta compartir lo que nos gusta y conocer a nuestros semejantes, nuestros hermanos, como en el verso de Baudelaire, que solo era irónico en la primera parte. Es obligado decir, respecto a la presentación material, que se trata de una edición no solo cuidada, sino elegante e incitadora, con un diseño impecable de Patricio Hidalgo, que supongo se ha ocupado también de la maqueta y cuyas ilustraciones me parecen realmente espléndidas. Hay muchas estupendas, pero me gusta en particular la no navaja multiusos de la contracubierta, que refleja muy bien la vocación multidisciplinar, con perdón, de la palabra itinerante, o mejor dicho, su empeño en combinar versos, músicas e imágenes. Aunque entre los instrumentos de la navaja, que no es una navaja, podemos ver también un corazón, un sombrero y un paraguas, que remiten al mundo de los cómicos y a la idea de la itinerancia, que es una idea muy hermosa, o también a la de ese estar a la intemperie, que es una idea que no lo es menos hermosa y además forma parte a sí mismo del léxico itinerante, pero siempre buscando el acercamiento, la empatía o la concordia, que el latín designa precisamente la unanimidad de los corazones. Respecto a la música, perdón, un momentito. Respecto a la música, empiezo por decir que en esta materia, como en tantas otras cosas, soy un completo ignorante, sin gustos muy definidos o, como dicen los pedantes, bastante eclécticos. Uno escucha músicas y le gustan o no le gustan, eso es todo. De joven era bastante puncarra, pero también escuché, por aquello de las novias, las canciones de autor, que escuchaba todo el mundo. Quiero decir que no soy un gran aficionado al género. Las canciones de Su Mal Espanta, sin embargo, como las que he podido escuchar de Daniel Mata en El Callejón del Gato, me parecen siempre emocionantes y conmovedoras, porque me gustan las letras y creo entender lo que dicen, no solo lo que se entiende a la primera, sino lo que está en el fondo, y porque creo que la interpretación no puede ser más adecuada a eso mismo que dicen. La simbiosis, por otra parte, con los poemas es absoluta, porque una cosa es defender el diálogo entre las artes y otra que ese diálogo fluya sin sonar artificioso. No hay artificio ninguno en estas canciones y en ello reside para mí su mayor encanto. Ya sabéis que los hablantes de la lengua latina, hablo mucho de esto porque soy era de clásica, usaban la misma palabra Carmen para decir poema y para decir canción, de modo que podíamos hablar de Carmina ilustrados para definir el contenido de Su Mal Espanta. Por otro lado, la colección de poemas se presenta precedida de los prólogos de dos voces no autorizadas, como suele bobamente decirse, sino poderosas y muy reveladoras de los intereses itinerantes. Por una parte, Isabel Escudero, que acompañó tantos años a nuestro añorado maestro Agustín García Calvo, y Juan Carlos Mestre, dos grandes poetas que ejemplifican muy bien, como digo, las derivas de la compañía, pues si la primera recoge el sentir y los decires del pueblo, el segundo es uno de los mejores representantes del experimentalismo en la poesía española actual, donde hay tantos que dan gato y no precisamente callejero por liebre. Ligeros de equipaje, dice Isabel, les basta y sobra con la música de las palabras. Si cerráis los ojos, añade Juan Carlos, oiréis su luz oscura, la justicia de la belleza, su claridad sin daño junto a la fuente donde la conciencia emana la canción que nunca muere y todo mal espanta, la voz sin boca de los testigos de la nobleza humana. Los poemas de José María y David Eloy, salvo unos pocos inéditos de este último, y a mí me gusta en particular el que abre la colección, los poemas nos arrastran, nosotros obedecemos, porque remite a esa idea de los griegos antiguos que pensaban que la inspiración, como el sueño y desde luego el amor, llegaba de afuera y no cabía otra actitud que seguir, o no cabe otra actitud que seguir sus dictados. La inspiración, por cierto, existe. Nada más triste que esa frase, creo que de Picasso, tan citada, si llega la inspiración que me coja trabajando. Porque el trabajo de la poesía no es trabajo ni oficio, sino eso, poesía, y ahí no valen los horarios. La mayoría de los poemas de Su Mal Espanta, decía, son conocidos por los lectores de José María y David Eloy, pero la disposición más o menos alterna que de ellos se hace en el libro y que ejemplifica mejor que cualquier otro argumento su desdén por la autoría, dado que los nombres solo aparecen al final, los convierte en otra cosa o al menos hace que los leamos o escuchemos de otro modo, siguiendo una partitura que simboliza la profunda hermandad entre ambos y nos hermana también a nosotros, sus lectores. Esa palabra hermanar es una palabra importante, que por ejemplo aplica la gente del campo a las bestias, como ellos las llaman, incluso de distintas especies, cuando han convivido desde crías en los mismos terrenos. Los seres humanos formamos parte, aunque algunos casos plantean dudas, de la misma especie, pero a muchos les cuesta experimentar ese sentimiento que está en la raíz de todas las aspiraciones nobles. Los poemas de José María y David Eloy tienen, a mi juicio, la gran virtud de despertar esa noción de pertenencia. Luego, en la colección de canciones y poemas hermanos se ha colado un intruso, y su identidad puede sorprender a quienes no entiendan que la poesía es, lo primero, un compromiso con el arte. Ese intruso es Juan Ramón Jiménez, al que por razones de trabajo y también por puro placer he releído bastante últimamente. Yo tengo que confesar que me gusta mucho la poesía primera de Juan Ramón, en parte porque aún no me he curado del todo del sarampión decadentista, más que los ejercicios algo herméticos por los que es más celebrado. Este andando, andando, que escuchamos en la voz de Daniel Mata, es, no solo por la alusión a la itinerancia, un perfecto broche para la antología, pues de eso se trata, un poema sencillo y hermoso, como tantos otros del gran poeta de Moguer, que arrastra una inmerecida mala fama, pero no en vano se llamaba a sí mismo el cansado de su nombre. Este es un invierno, en fin, dice el colofón, en el que la alegría, la hospitalidad, la amistad, el amor y la poesía seguirán sobreponiéndose a las distintas formas de la desolación y la muerte. De la alegría, de la hospitalidad, del amor, de la alegría, de la hospitalidad, de la amistad, del amor y de la poesía, tratan estos poemas y estas canciones, estos cármenas que tienen la virtud de fortalecer el ánimo para enfrentar tiempos tan duros, de darnos el aliento que necesitamos para resistir a las mil servidumbres que nos plantean o nos planteamos nosotros mismos, de batirnos el cobre y además contentos, sin monsergas ni hostias, viviendo y dejando vivir, tirando para adelante porque el camino es largo. Salud y aliento, compañeros, muchas gracias y enhorabuena. Discurso, pero la verdad es que he pegado un discurso, así que a continuación vamos, nos relajamos un poco y van a leer dos compañeros los excelentes prólogos que abren la antología o el libro de Su Mal Espanta. En primer lugar, Carmen Camacho, el de Isabel Escudero. Bueno, buenas noches. Para mí es una alegría estar en esta fiesta de hoy. Hoy es fiesta, hoy es festivo. No lo han contemplado en los calendarios esos laborales, pero hoy es festivo. Y es un honor poner voz a las palabras de doña Isabel Escudero, que dice en su prólogo: desmiga tu corazón y échalo a los pájaros. Nos dicen los versos de estos aventureros itinerantes. Ligeros de equipaje, les basta y sobra con la música de las palabras, la voz que brota del cuévano de las gargantas y las artes de los instrumentos sabiamente meneados. Y, para subrayar la magia, el culebreo veloz de unos trazos negros en la página del aire, como la fugaz golondrina que firma la tarde con tinta china. Trazos veloces, dejando ver lo que las palabras van haciendo en el instante verdadero del decir, visto y no visto. Buenas labores y buena compañía, la de este hato de palabras en camino. Porque, si lo bueno es bueno, lo es no solo porque nos abra los ojos, como se le abren a los niños cuando algo de asombro les llega, como algo de otro mundo, sino porque además es bueno porque es barato. Y nos pone una adivinanza que dice: poco cuesta, mucho vale, fabrica todas las cosas con el aire. ¿Qué es? Eso, gratis, es hablar, las palabras, el cantar, la música y los trazos juguetones. ¿Hay algún juego que nos ofrezca tantas posibilidades, que nos despierte a tantos sueños, que nos regale tanta barata riqueza? Esto que los itinerantes hacen aquí y ofrecen al público con pasión inteligente, ojalá prenda como una invitación a imitar esta acción política, buena política de abajo. Es decir, que la gente se junte y se dejen pensar cantar, se dejen recitar en alta voz, se usen las flautas mágicas de la garganta. Decía que el gitano preso, cada cual con su instrumento y yo con mi pensamiento. que dejen salir de las manos y el aliento músicas y formas que no hagan visible este mundo nuestro de cada día, que se nos muere de aburrimiento, disimulado de entretenimientos. Salud y aliento. Muchas gracias, Carmen. A continuación, Miguel Ángel Rivero leerá el otro prólogo del libro de Juan Carlos Mestre. Bueno, pues muchas gracias a los amigos itinerantes por invitarme a participar de este acto, por darme la oportunidad de que sea yo la primera persona que pone en pie y que le da viva voz a este texto del magnífico poeta del Valle del Bierzo, Juan Carlos Mestre. Es un regalo y una responsabilidad sostener el peso, sostener la levedad de las palabras de Juan Carlos Mestre. El texto se titula La luz itinerante. Son la llama que arde dentro del agua, son los ángeles civiles que acuden en la necesidad sin pisar la arena de los relojes, es decir, son las palabras que duran en el tiempo tras el mandato de la libertad y la consolación. Son los avisadores de la esperanza ante el territorio de los encantamientos. Son las semillas en cuyo pensamiento los caminantes hallarán algún día la sombra. Son el río que baja en el sol mayor a la desobediencia del mar. Son los bienaventurados enloquecidos por la libertad y las heridas del amor. Son los poetas. Vienen del enigma, el mismo país de la bondad y los sueños. Van hacia las respuestas sin pregunta, el mismo lugar donde los visionarios y los sonámbulos aguardan el amanecer y la consigna que guía a todos los que no quieren ser dueños, ni desean ser amos. Y admiran sin ningún beneficio la condición modesta pero sonora en las altas revelaciones del silencio del pájaro solitario. Por eso van en compañía, porque no están solos entre los débiles y porque son multitud entre los disconformes. Gente que canta la fiesta de los relámpagos y las nubes, de la futura y más bella tormenta, cuando los tristes abandonan su tiniebla nocturna y los amantes se retiran al resplandor desnudo de sus tentaciones. Saben algo que alguien salva, conocen algo que muchos aguardan bajo la intemperie moral de las estrellas. Hay raíces bajo la radical mansedumbre de su voz, la insurgencia de los delicados actos de legítima defensa a favor de los que sufren. Esa es la razón que otorga luz a la palabra itinerante de sus días, la dignidad del porvenir que aspira a la abolición del sufrimiento humano. Conmovedores, mágicos, indomables en la ternura, desobedientes ante la amargura y la carcoma de lo normativo, libres ante las jaulas, de pie en la asamblea de los que reflexionan sobre la justicia, la injusticia, sobre la justicia que no tuvieron otros. Y por eso, condición de lo justo frente a los fuertes. Y por eso, personas para la imaginación del porvenir. Hablan en voz alta en una época en que se acostumbra a hablar calladamente. Dicen libertad y están nombrando el cuerpo sin género de la desnudez. Dicen aire y los prisioneros y los insurrectos ejercen su derecho a volar, a huir de la costumbre y buscar espacio en las iluminaciones de la promesa. Pasa algo cuando silban las palabras de sus libros. Ocurren órbitas de astros pensativos y elocuentes pájaros cuando dicen vida, noche, revolución o rosa. Podrían haber sido poetas orientales y escribir sobre la tierra la necesidad de las lluvias de verano en los desiertos de la conciencia. Podrían ser pastores del mar y calígrafos del rayo en los horizontes de la utopía. Podrían, pueden y lo son. La carta verdadera que escriben a su amor los olvidados, los náufragos salvados por la petición que cumplen cada noche los fugaces. Son la desafiante sonrisa de lo libre frente a los viejos ritos de la retórica moribunda. La herida de la espina que se transforma en alabanza de la efímera locura de la rosa. Están en la calle, sobre los escenarios del espíritu y en las raíces blancas de los molinos de viento, junto a los errantes y los soñadores, junto a los perdedores ignorados y las lágrimas que siempre denuncian algún hecho cruel. Ahí, como sombras santas de los animales junto a las tumbas de los desaparecidos, como imperativos éticos durante el invierno de la memoria. Entran con sus sonoras linternas en la noche, llevan pan y llevan la mortal belleza del rocío a las cabañas de la pobreza y los teatros repentinamente iluminados por la furiosa melancolía de su verdad, la creencia en el porvenir humano de las palabras. Llegará la hora y llegarán los días en que todos los cielos nacidos contra la muerte les darán las gracias por haber ayudado a resistir, por abrir las puertas a los sueños, por haber acompañado a los solos, a los silenciados, a los que el consumo posterga, a los que ninguna razón de buen estado ayuda a salvar durante las penurias de época. Gratitud de los impacientes en la esperanza y los huéspedes de la desolación en las repúblicas del amor, en los corazones sin patria, donde las víctimas en busca de su último rostro esperaron encontrar la mano de las restituciones y los derechos civiles a la felicidad. Si cerráis los ojos, oiréis su luz oscura, la justicia de la belleza, su claridad sin daño, junto a la fuente donde la conciencia mana la canción que nunca muere y todo mal espanta, la voz sin boca de los testigos de la nobleza humana. Ellos son las jóvenes, las antiguas, las redentoras palabras, la fiebre de cuanto regresa a las emocionales voluntades de la aurora, la voz de la mujer y la voz del hombre, la inmortal presencia del ruiseñor lejano, la alondra del alba y el mirlo del anochecer, las voces de las estrellas y los pájaros, los sueños pendientes de ser soñados por las personas, las palabras que se alzan contra la destrucción de la hermosura con su persuasiva, conmovedora y necesaria luz itinerante. Muchas gracias, Miguel Ángel, y ahora un aplauso para los artistas. Muchísimas gracias por vuestra presencia y vuestra compañía. Muchísimas gracias a la librería La Fuga, responsable del ciclo Cercanías que cerramos hoy. Muchísimas gracias a La Fuga por esta preciosa iniciativa que nos ha reportado semanas fenomenales de poesía, de reflexión, de compañía. Muchísimas gracias a la estación por acogernos hoy y, por supuesto, un emocionado, inmensamente emocionado agradecimiento a las maravillosas palabras de Ignacio Garmendia, que nos conoce muy bien, y a la compañía preciosa y la viva voz de Carmen Camacho y de Miguel Ángel Rivero, los tres tan queridos, tan admirados. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes por venir, por querer acompañarnos, y vamos a ofrecerles una muestra de lo que es este libro disco, que, como se ha explicado, está basado en este espectáculo Sombra Espanta, que combina versos, imágenes y músicas. Y bueno, esperemos que podamos sentir en este ratito todos juntos cosas que nos lleven a una parte bonita, ¿no? Y vamos a empezar. Los poemas nos arrastran. Nosotros obedecemos. Vamos donde nos mandan, hacemos lo que nos dicen,

unas palabras en una lengua cristalina, unas palabras como un lugar donde refugiarse, una canción para cantar juntos, una complicidad que convierte el dolor en cosa diminuta, en casi nada. Hay signos que nos alcanzan desde un país misterioso. Hay signos en los que habita un tiempo que amanece. Bueno, para llegar a este libro disco hacen falta 1.000.000.000 de situaciones, casi cabría decir mágicas, porque acaban dando en estos frutos. Una de las mayores alegrías que uno puede vivir en esta aventura es la hermosísima compañía de gente hermosa, además de creadores admirables. Uno de ellos, parte de este equipo itinerante, Patricio Hidalgo, que nos va a acompañar con sus trazos en directo. Un aplauso para Patricio. Este poema se titula Nacer en la telaraña que cuelga del eje de la rueda. Nacer en la telaraña que cuelga del eje de la rueda. Ningún tiempo es oscuro si la luz te roza. En el ojo del cisne canta quien resucita. Azules recuerdos sacuden al pez en las redes. En los océanos de los mapas nadan los ahogados. La lucha por palpar con las palabras el brillo oculto de estos días. Advertir en los labios cómo se forma y crece la primera burbuja de silencio. Pero la lucha por palpar con las palabras el brillo oculto de estos días. Pasan los años, pero seguimos aquí todavía. Aquí todavía. Nací en las ciudades, huí de la ciudad de mis padres, busqué personas con piel de arcilla, tuve un sombrero, ascendí por mujeres de hiedra, supe del milagro y la desolación. La muerte que he visto no ha ganado aún mis ojos. Descubrí que la mejor forma de vivir era no trabajar para el enemigo. Estamos buscando todos el elixir que nos convierta en absolutamente locos, perdidamente niños. Y hablando de niños, el profesor dibujó dos círculos concéntricos perfectos y seguidamente dijo: ¿veis? Como una rueda. El niño inquirió: sí, como unos ojos. El profesor respondió: no, como una rueda, como una rueda. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas. Las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No queremos ser tratantes. No queremos ser esclavos. Continuamos una senda de sangre. Y no olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos. No olvidamos. Ellos dijeron: a partir de aquí, ya no, a partir de aquí, veis, es agua limpia. Pero nosotros seguíamos viendo el mismo río sucio. Ellos dijeron: la ciudad es invisible. Y pronto los edificios desaparecieron. El contacto pronto se convirtió en el fruto de cualquier tropiezo fortuito. Ahora, en esta calle que creo pisar, me resulta difícil verte con nitidez. Ellos dijeron: ha llegado la hora de la belleza. Y luego, papeles de envoltorio, escondiéndolo todo. Este poema se llama Rumbo. Zarpa el día con su éxtasis de máscaras. En sus dominios somos niños que se disfrazan para poder reír. Tampoco hoy soplarán los vientos de la reparación. La travesía continúa. Se oyen más allá y más acá las mismas respiraciones débiles. Huir. Huir lejos del odio y sus madrigueras, encendidos de pasión y búsquedas. Huir por desesperaciones y refugios con un equipaje de amor y desasosiego. Huir hacia una hora sin puntos cardinales, como equilibristas por el fino cordel de la cordura o como mendigos que persiguen un merecido corazón sobre la tierra. Huir, huir guiados por brújulas rotas. Huir confiando en la fuga. Huir para encontrarnos. Y ahora una enormísima alegría poder llamar al escenario para que nos acompañe a don Daniel Mata y don Enrique Mengual. Son mis amigos, mi patria es una canción. Nunca me faltaron errores ni aventura. Todo el mundo tiene sus razones, todo el mundo tiene un corazón. Todo el mundo tiene sus razones, todo el mundo tiene un corazón. Me detengo un momento porque traigo mi llanto y mi risa, las palabras locas que se hicieron sitio raros. siempre quise bailar a tu lado. Al camino la debo conocerte, al camino me deberé perderte, al camino le agradezco estas dos manos, al camino le agradezco los amores, los hermanos. Mis sueños se parecen a tus sueños, mis manos se parecen a tus manos. Todas las canciones hablan de nosotros, por muy deprisa, pero poquito a poco. Todas las canciones hablan de nosotros, por muy deprisa, pero poquito a poco. Me detengo un momento, porque traigo y mi risa, las palabras locas que se hicieron sitio en los días raros, los sueños que soñé, que me despertaron, la música que siempre quise bailar a tu lado. Ay, cómo me gustaría conocerte. A ti, que tanto te conozco, cada día que atravieso me hace esclavo de estas ganas de verte, de estas maneras de encontrarte. Una rosa es una rosa y yo siempre pregunto cómo se llama cada cosa. Sigo de paso, porque quien no lo intenta también se equivoca. Yo vivo como canto, yo me pongo detrás de lo que dice mi boca. Yo vivo como canto, yo me pongo detrás de lo que dice mi boca. Muchísimas gracias. A riesgo de el primer infarto, pero llegó el libro disco. Un tema que se incluye, esto como en la radio. Otro single que se incluye en el libro disco. Se llama El mismo idioma. Casos reales. llama interludio, ya sabéis que el interludio es ese ratito entre medio. Por ejemplo, ese ratito que a veces nos deja el tiempo de la obligación y de la ley para la desobediencia del simplemente vivir y encontrarse. De esos ratitos, de esos interludios, de esos paréntesis que a veces gozosamente nos atrapan, habla este poema. Interludio. A veces sucede. Algo quiebra el mecanismo cotidiano de la desolación y sucede. Se despista la terca ley de la distancia y dos cualesquiera se encuentran, sin saber cómo, sin casi pretenderlo. Conversan, se ríen, se sorprenden de no desconfiar en absoluto, se entregan a lo que van inventando como si estuvieran protagonizando el Génesis. Todo es muy extraño, piensan para adentro en los raros momentos en que se les aparta la alegría porque vuelve a asaltarles la costumbre. Pero el milagro sigue. No detienen el juego por ahora. Pasean, deletrean el alfabeto de su inocencia, balbucean sus nombres nuevos, sus sueños viejos, cantan estribillos de canciones tontas y les parece extraordinariamente divertido, se olvidan de comer, hablan sin parar de la hermosura, se conmueven en cada uno de los silencios. Suele haber en estos casos una ciudad que va dando pasos lentos hacia la noche y luego pasos un poco más rápidos hacia el alba. El alba, mientras tanto, aguarda tranquila, en su sitio, con su guadaña. Amar, amar sin daño, amar sin dueño, amar, saber reír, saber curar, amar, sentir en cada paso el frescor de la tierra bajo la hojarasca. Dejes de abrazarme en la mañana. para perder cada partida contigo. Dados en blanco y en el aire. Concepto maravilloso que es el concepto de hospitalidad y una palabra preciosa para definirla. Hospitalidad. La risa huele a raíz y a cielo despejado. Sabe todo lo que saben las luciérnagas. La risa hace volar las cometas graves del sueño en voz alta, desmandadas. La risa es una comarca sin gobierno, un barco cuya tripulación es el olvido. Hay lugares sin daño. Allí somos grumetes de barcos de papel que construimos en la infancia. Allí se verifica que el mundo tiene dimensiones de verano, el mismo tacto que la música. En una casa enorme, con todas las puertas abiertas, hubo una pausa, una paz, un acuerdo, un manojo de alegrías juntas. Fuimos todos entonces madera del mismo árbol, que nadie nunca conseguiría talar. Y ahora un poema, al mismo tiempo un tema musical incluido en el libro disco, titulado Compañías. Silencio, la nieve de la leña. Quienes en la fábrica de madera se detienen ante el rincón donde se acumulan las virutas y el serrín. Quienes acarician el puente que salva el cauce de un río seco. Quienes lanzan los dados a oscuras contra una pared. Quienes cubren con tierra las brasas del odio en la casa del padre. Quienes lloran sin querer saber por qué. Quienes conjugan ternuras en días inciertos. Quienes rastrean las huellas de un animal que murió. Quienes guardan debajo de la cama zapatos rotos. Quienes emprenden el amor. Quienes lo desaprenden. Quienes huyen, quienes nacen, quienes besan, quienes mueren. Quienes resisten. Todos ellos nos habitan, por ellos nos transitamos. Junto a su herida, nuestra herida, allí en las blancas galerías de la soledad. Ellas y ellos forman la trama y son el argumento. la presentación de este libro para leer y para escuchar, puesto que va acompañado de un CD y profusamente ilustrado por el maestro Hidalgo. Este poema con el que vamos a terminar es un poema para brindar con todas vosotras y con todos vosotros. Un brindis con palabras, pero quizás sean tan intensos y tan grandes esos brindis. Por lo menos están llenos de buenos deseos compartidos. Brindis. La vida pasa derrumbando edificios. Deja palomas muertas, palabras rotas, sangre seca, direcciones ilegibles, llaves oxidadas, botellas de vino vacías, silencios. Pero que eso hoy no nos importe, que no nos impida enumerar las razones que tenemos para vivir. Brindemos, pues, por esta bendita lumbre, la vida, esta casa en los acantilados de la que somos huéspedes, este vals con el sepulturero. Brindemos, aunque sea invierno, porque hay primaveras. Brindemos por los presos, por los heridos, por los enfermos. Brindemos porque logramos ir al asombro como al aire, porque hemos averiguado el sabor del agua en lo oscuro y cómo muerden los dientes verdaderos. Brindemos porque hay puentes y océanos y multitudes y siembras y planetas. Brindemos por los viajeros que en un segundo se cuentan todo con los ojos. Brindemos porque es posible convertir las palabras en vida, la vida en palabras. Brindemos por la transformación, porque podemos hacer, hacer, hacer. Brindemos por los momentos que justifican la existencia, por lo que permanece, por las marcas indelebles como cicatrices al sol. Brindemos por las resistencias, por los motines, por los fugitivos. Brindemos por los que llegan a tiempo al amor y por los que no. Brindemos por los que no saben o no pueden o no quieren brindar. Brindemos por el recuerdo de los buenos y por el viento que dispersa las cenizas. Brindemos, en fin, con una copa unánime por saber siempre ofrecer, como hoy, un ramo de flores a los vivos. Muchas gracias. ¿O sí? Una canción emotiva para despedirnos, emotiva para nosotros, porque nos toca de cerca, algunos más que otros, y esperamos que ustedes también. La canción se la hemos dedicado a una niña, no piensen mal, de momento, la hija de Enrique, que está recién, bueno, es muy hermosa, ¿no? Muchísimas gracias por venir. Esto se llama Ay Verano. Vamos a brindar, vamos a bailar muy juntos y sintiendo el son de la vida que hoy está naciendo. Porque estos mares llega otra barquilla valiente. Los más hermosos vientos soplan sus pelos. cosas nuevas. Ella no le tiene miedo al ruido de las tormentas. Ella es esa lucecita que nos guía si hay niebla. Ay, verá, ay, verá, perita, verá, a tu lado todo brilla con luces de primavera. Ay, verá, ay, verá, perita, verá, yo te canto, yo haciendo.